nata ki kyo ama kausani. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante. En el centro de Mallén Ahogado asisten 5 estudiantes, entre ellos están Andrés, Brígida, Jacqueline, Lucerina y Zulema. Hoy van a poder escuchar la palabra de Andrés, de Jackie y de Brígida. A todos y todas les mando un saludo re grande, en especial a Lucerina, que está atravesando un momento difícil. Su compañero, Pedro, está enfermo en Bariloche, pero por lo que me enteré, ahora salió bien la operación, así que se está recuperando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Álvarez, vivo en Mallín del Medio. Vivo con Natalia, mi señora, y mi hija Morena. Y trabajo en la escuela 103 de portero. Decido terminar la escuela porque te la piden en los trabajos que va, y después por algo personal. Y después tener el nivel primario para mí es algo muy lindo, porque hace bastante había abandonado la escuela. Y el balance de este año, primero habíamos empezado bien y después por la pandemia la tuvimos que parar y hacerlo todo por teléfono o yendo a buscar a la casa de la maestra la tarea. Ahí se complicó un poco, pero bueno, son cosas de la vida y está muy bueno terminar la escuela. Hola, me llamo Jacqueline Carrasco, tengo 23 años, vivo en Mallín con mi compañero y mi hijo. Trabajo de empleada doméstica y decidí terminar la primaria porque me quedó un año pendiente y lo quise terminar. A continuación escucharemos un tema de Axel, Celebra la Vida. No sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Segundo a segundo. Bueno, buen día. Este es un audio para la radio. Yo me llamo Brígida Azucena Zúñiga y en este momento estoy haciendo talleres de frasco y dispuesto y en la huerta, y si Dios quiere voy a empezar pronto a hilar en una rueca que me van a traer. Así que bueno, estoy ahí en eso, esperando la rueca. Y por ahora estoy ayudando a un viejito que ya no puede caminar y qué sé yo, que sería el tío de la Yoli. Hace un ratito vine de allá y vine a hacer pan, así que ahora me voy a cocinar de vuelta. A mí me gustaría escuchar el tema de Mercedes Sosa. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Estás escuchando Historias No Contadas. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Esta fecha tiene su origen en un hecho tremendo acontecido en la República Dominicana en el año 1960, cuando tres hermanas fueron asesinadas brutalmente por la dictadura de ese país. A continuación, escucharemos una producción sonora de las comunicadoras callejeras, en la que ilustran muy bien este hecho histórico, político, que marcó la lucha de las mujeres en toda Latinoamérica. ...25 de noviembre... Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres. Cante, cante, compañero, cante, cante, compañero, no tenga temor de nadie. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal se han ido sumando de a poco al movimiento opositor y a las actividades políticas clandestinas. Mariposas es el nombre secreto que utilizan. Trujillo ya lleva más de 2 décadas en el poder. Es que se sabe que en mi tierra se prohíbe tener voz.

porque estaba muy borracho. Le dije que iba a ir a una señora porque yo le había encargado carne y era mentira, no era verdad. Le mentí que, y le dije que iba a ir para allá y no era porque yo le quería que la señora me llamara milico. Soy para salir afuera porque él estaba en la cocina metido. Y le mentí y al rato vinieron los milicos. Agarraron y ni siquiera lo llevaron, lo dejaron afuera. Y, usted me lleva, ahora me tienen que llevar donde mi mamá, le dije, porque yo no me voy a quedar a Cali. Y el otro día volví y fui a denunciar. Le fui a decir afuera todo, que me amenazó, todas esas cosas. Y volví de vuelta y ahí estaba nada, metí ahí en la calle y aquel día estaba llorando. Y me dijo, ¿dónde? ¿Me sirve en irse para su casa? No, andaba la silla mía a meterse ahí. Andate a tu casa, le dije, porque ahí te están esperando todos los otros que andan borrachos con vos. Le dije, sí, me dice, ¿dónde fuiste? ¿Fuiste a llamar a los milicos? ¿A vos qué te importa? Le dije, sí, nomás le traté mal. Y los milicos venían rápido, sí, porque ya, como ya tiene una denuncia que el juez dijo que se va, que él no lo pueden, ya tiene miedo el juez de la señora. Pues yo le dije, usted va a esperar que el otro me mate para llevarlo preso. Le dije, como esa señora que la mataron, así le dije al juez. Si sufrís violencia física, golpes, rasguños, empujones, puedes dirigirte a la guardia del hospital. Allí tienen que revisarte y deben hacerte un certificado médico. Y con ese certificado puedes hacer la denuncia. 02945-020-204 es el número de la comisaría de la familia, o más conocida como comisaría de la mujer. También puedes marcar el 911. O llamar a la guardia del hospital, que es el 449-2240. O simplemente pedirle ayuda a alguna conocida, algún conocido. O bien, a través de la escuela, a través de tus docentes, puedes denunciar esta situación y podrás recibir contención y asesoramiento para afrontar esta situación tan difícil. No solo la víctima puede hacer la denuncia, también puede hacerlo aquella persona que conozca de esta situación de violencia hacia cualquier mujer. Durante esta pandemia, lamentablemente, se han incrementado las denuncias por violencia de género, incluidas también los femicidios, es decir, los crímenes perpetrados por varones hacia las mujeres. Y es por eso que, preocupadas por esta situación, decidimos en esta edición de Historias No Contadas compartir un trabajo realizado por las COCAS, Comunicadoras Callejeras, en el año 2014. Ellas hicieron una radio abierta en la Feria de la Saladita, abordando esta temática específicamente. Estás escuchando Historias No Contadas. La semana que viene, Historias No Contadas saldrá desde el centro del Irigoyen. Escuchamos a su docente, Gladys. Buenas tardes, audiencia. Espero que estén muy bien. Quiero contarles que soy docente de la Escuela de Jóvenes y Adultos EVA 11 del Bolsón. Mi nombre es Gladys, trabajo como maestra de ciclo en el anexo Barrio Irigoyen, doy clases en la Escuela FOR. Mis estudiantes son Alda, Alejandra, Norma, Gloria, Betania, María Virginia y Valentina, a las que les envío un gran saludo y espero que estén escuchando la radio. Al comienzo, sobre todo al comienzo de la pandemia, fue muy difícil mantener un vínculo con las estudiantes, ya que tuvimos que enviarles las tareas por WhatsApp. Algunas de ellas no tenían esta aplicación. Otras decidieron irse a vivir al campo y allí no tenían señal de teléfono. En esta parte del año fue muy difícil la comunicación. Luego del receso invernal se comenzó a entregar las tareas en formato papel, una vez cada 15 días o una vez por semana. Esto favoreció mucho el vínculo y la comunicación entre docente y estudiante. También quiero contar que hace 2 años que estoy trabajando en la escuela de jóvenes y adultos. Para mí es una hermosa experiencia, muy gratificante. Yo aprendo todos los días. Estoy orgullosa de esta profesión. También quiero invitarlos para la próxima semana, escuchar nuevamente un micro radial que va a salir desde el anexo Barrio Yrigoyen, donde van a escuchar a Alejandra y Alda contándonos un poco de su experiencia y sobre las ganas de estudiar y salir adelante que tienen. Bueno, me despido hasta la próxima semana. Les envío un saludo enorme a todos y a todas. Gracias. No se pierdan Historias No Contadas de la semana próxima. Escúchennos por Radio La Negra y por FM Alas. Un saludo a todos y a todas. Nos despedimos con el tema musical Vivir Sin Miedo, de Vivir Quintana, en homenaje a todas las mujeres, para que todas podamos vivir sin ningún tipo de violencia. El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, nos desaparecen, no olviden sus nombres. Por favor, señor presidente. Chicas peleando en las calles, por las laburantas luchando en los barrios, por todas las madres.